Tememos a la muerte porque desconocemos en qué consiste. Pero no solamente la muerte, el ser humano a lo largo de su vida tiene miedo a lo que no conoce. Es decir, que el tratamiento del miedo es adquirir el conocimiento. Y en ese camino es en el que yo estoy, ¿no? Porque a mí como médico no es que tuviera miedo a la muerte, que también como ser humano, pero durante 25 años en un servicio de urgencias de un hospital comarcal he visto morir muchísimas personas. Y bueno, pues me llamó mucho la atención el momento de la muerte. Habían cosas, a veces, ¿no? No siempre. A veces habían cosas un poquito extrañas, ¿no? Reacciones anómalas, fuera de contexto. Que la ciencia y la medicina pues no tienen una explicación lógica para ello, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, ¿no? Una mujer que llegó en parada cardiorrespiratoria, la intubé yo. Y bueno, iniciamos la maniobra de reanimación cardiopulmonar avanzada en el medio hospitalario, lógicamente es así. Y después de 40 minutos sin ninguna respuesta, pues decidimos dejar la reanimación. Y fue en ese momento, con todos allí presentes, cuando esta mujer se incorpora en la cama, mira el vacío de la habitación aquella, vacío para nosotros no veíamos nada allí. Pero ella mira al vacío y dice, y además se queda así mirando y dice, ¿qué te he dicho? Que contigo no me voy. Y acabó. Volvió a estar en la posición de acostada y bueno, estaba muerta. Esto, cuando lo vives, pues dices, ¿qué pasa aquí, no? Aquí hay algo que se me escapa. Si está muerta, ¿cómo es capaz de hacer esto? Esto y algunas cosas más, algunas otras muertes un poco extrañas, o muertes muy dulces, en las que ves una paz increíble, ves una sonrisa incluso increíble, pues me pusieron en el camino de buscar, en la inquietud de buscar qué pasa en la muerte. Lógicamente en la muerte lo que pasa es que hay dos protagonistas, y es que uno es el cuerpo físico, y el otro es el alma-conciencia, conciencia sin ese. ¿Qué pasa ahí? Porque estos dos protagonistas saben qué es lo que ha pasado en el momento de la muerte. ¿A quién le podemos preguntar? Bueno, le podemos preguntar al cuerpo, no hace falta que le preguntes. Porque si la muerte ya ha sucedido, yo ya te digo que el cuerpo no te va a contestar. Pero el otro protagonista, el alma conciencia. ¿Quién es el alma conciencia? El alma conciencia es el ser que realmente somos nosotros. ¿Y cómo sé yo que en mi cuerpo, quien realmente soy, no es lo que está saliendo ahora mismo en pantalla? Sino que el ser que realmente soy es el. Ese alma conciencia, ¿cómo sé yo que ese alma conciencia está conmigo? Está aquí. Pues es muy sencillo. Simplemente porque el cuerpo se mueve. El cuerpo se mueve, tiene vida. Porque el alma conciencia, que es todo energía, le transmite esa vida. Así que cuando no está, el cuerpo no se mueve cuando ese alma conciencia no está. Bien. Esto me puso a buscar y decir cómo, de qué manera puedo yo lograr preguntarle al alma conciencia que me cuente qué ha pasado durante el proceso de la muerte. Y lo encontré por varios caminos. El primero fue cuando ves a una persona que está en estado regresivo y se aplica la terapia, que normalmente se llama terapia regresiva, cuando en realidad es psicología transpersonal o terapia transpersonal. Bien, en estos momentos, en esta terapia, es muy frecuente la situación siguiente, y es que el paciente esté relatando una vivencia con todo detalle además, viviendo una experiencia que cuando tú le preguntas esto qué es, él te dice, aunque no sepa nada de esto, te dice, esto es una experiencia de una vida pasada mía. Claro, eso te pone en alerta. Dice, ¿cómo que una vida pasada tuya? ¿Esto qué es? Pues sencillamente es que una vida pasada es aquella en la que el alma conciencia está en otro cuerpo diferente a este. Y está viviendo una experiencia. Cuando el paciente en estado regresivo te dice que está en una vida pasada, nunca, nunca hay que dar por terminada la sesión hasta que no reviva la muerte de esa vida pasada. Y en ese revivir la muerte de esa vida pasada es donde empezó el alma a contarme qué es lo que pasa durante el proceso de la muerte. Durante la experiencia, cuando estás reviviendo la muerte en vida pasada, insisto, resulta que te cuenta y dice que estoy viendo mi cuerpo. Llega un momento, independientemente del tipo de muerte, porque si no lo hacemos muy largo esto, independientemente, llega un momento que te dice, estoy viendo mi cuerpo. Y tú, como terapeuta, le dices, muy bien, sigue, sigue. Al poquito te dice, estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz. Al poquito te dice que a veces entre esos seres de luz identifica conocidos, familiares, que ya habían trascendido la muerte antes. Y cuando yo le insisto, ¿no? Porque cuando te dicen estoy aquí en la luz, estoy viendo la luz, surge un problema. El problema que surge es lo que se llama inefabilidad. Ellos mismos te dicen, mira, no te puedo describir con exactitud qué es lo que tengo alrededor. Lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Pero no te lo puedo describir con todo tipo de detalles. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no me lo puede describir? Fíjate una cosa. Cuando estás reviviendo la muerte en vida pasada, ese cuerpo está muerto. Él ya te ha dicho que ha visto el cuerpo. Y no te puede... ¿Por qué? Porque la alma conciencia es la que está viviendo en ese plano espiritual. Y el alma conciencia no secuestra ninguna información. Le transmite la información, en este caso a la conciencia actual, a la conciencia con ese actual que vive en este cuerpo actual. ¿Y cuál es el problema de la inefabilidad? Pues que nuestra conciencia no tiene herramientas y carece de las palabras adecuadas para poder describirnos con detalle, de forma lógica, de forma razonada, con una metodología científica. Insisto, es incapaz de describirlo, lo que la información que el alma conciencial está transmitiendo. Pero Juanjo, en tu investigación sobre estas experiencias cercanas a la muerte, que acabas de pues, darnos datos sobre ello, ¿has encontrado patrones comunes en todas las personas, que son muchas con las que has hablado y has tratado, que sugieran una continuidad de la conciencia más allá de esta vida física? Sí, a eso voy. Y es lo siguiente, mira. Los patrones que he encontrado son para mí maravillosos, ¿no? Porque los patrones que he encontrado, ¿cuáles son? Pues que cuando en estado regresivo, en vida pasada, revive la muerte de un paciente, esto que he dicho yo de que dicen que estoy viendo mi cuerpo, que estoy viendo una luz, que estoy viendo seres de luz, la inefabilidad que estaba yo hablando. Y el paso siguiente es que al final te dicen, mira, no te puedo explicar con detalle, pero sí te puedo decir algo. Y es que el amor y la paz que yo estoy sintiendo ahora mismo jamás lo había sentido antes. Entonces, ¿el patrón cuál es? Que esto que yo acabo de decir me lo dicen el 100% de los pacientes. Tengan el origen religioso que tengan. O sea, da igual el credo religioso, da igual el nivel sociocultural, da igual todo. Yo he visto pacientes de diferentes religiones y todos te dicen lo mismo. Todos te dicen, estoy viendo una luz, he visto mi cuerpo y aquí siento una paz y un amor como nunca antes he sentido, el 100%.